Radio. Medio de comunicación radial online de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Río Blanco. Dirigido por la Licenciatura en Medios de la Información. Transmitiendo desde la ciudad de Orizaba, Veracruz, a través de la frecuencia www.upapriblanco.com. UPAP Radio. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Carlos Sierra y estamos en un programa especial de UPAP Radio, www.upaprioblanco.com. Les damos la más cordial bienvenida a este primer programa basado en un debate. Y bueno, pues voy a presentarles a mis compañeros. Es Amara Contreras, Franco Vic, Josué y Charlie Guzmán. Son las personas que vamos a estar, pues obviamente, en controversia para poder llegar a un punto de equilibrio y un criterio en donde ustedes puedan tomar la mejor decisión. Les recomendamos que visiten nuestros portales oficiales, que es www.upaprioblanco.com. El correo electrónico a donde nos pueden también mandar información es a través de prensa@upaprioblanco.com. Y bueno, pues nuestro nuevo sitio, nuestro blog de noticias denominado prensaupap.blogspot.mx. Bienvenidos, y esto es UPAP Debate. Y bueno, pues parte de lo que vamos a estar tratando es acerca de un tema que está, pues, siendo muy fuerte, ocasionando muchos conflictos en todos los en todas las vertientes que lo podamos denotar. Hablamos desde un punto de vista social, gubernamental, privatizador, y sobre todo, bueno, pues sobre un sector de la población que está siendo muy sonado. Hablamos del magisterio y lo que es este tema del conflicto de la CENTE. Y que muchos de nosotros nos preguntaremos, pues, ¿qué es la CENTE, verdad? Porque está el CENTE y está la CENTE. Entonces, pues, son términos muy diferentes. La CENTE, pues, es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la cual, bueno, pues, es una organización sindical mexicana que se creó el 17 de diciembre del 1979 como una alternativa de afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, por grupos de maestros disidentes de lo que es el sur del país. Entonces, pues este movimiento nace a partir de esos conflictos que hay entre la gente, entre los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores, y nace así lo que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que viene siendo, pues, obviamente, un grupo sindical que tiene sus ideales bien puestos y que va a luchar siempre por la mejora continua de este gremio del magisterio. Así, bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias. Bien. Nos da muchísimo gusto saludarlos porque, bueno, pues sabemos que son jóvenes muy entusiastas, son de la carrera de Medios de la Información, del cuatrimestre séptimo, si no me equivoco, ¿verdad? Sexto. Ah, sexto. Bueno, ya casi están por ingresar al séptimo. Y bueno, pues están preparados, ¿verdad?, este tipo de temáticas a debatir. Vamos a empezar con algo que a todos nos ha movido muchísimo, que es la parte social de este movimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, si nos vamos a la cuestión humanista, pues ha habido gente que ha dado su vida por esta lucha. A gente que ha desaparecido, que ha sido encarcelada, que ha sido ha sido retirada de sus funciones laborales, y eso, bueno, pues es algo muy muy fuerte. Quiero empezar con Amada Contreras. Amada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el auditorio. Muy bien, nos encontramos aquí en el debate. Bueno, yo aquí tengo un tema acerca de lo social. En la opinión de Manuel Pérez Rocha, de la Jornada de la Ciudad de México, dice que en lo que la historia nos enseña, que la educación es básica para toda la humanidad, y que crear conflictos económicos, inclusive culturales, pues en la opinión de Manuel Pérez Rocha suena como estúpido. Y pues básicamente, pues considera que el conflicto va más allá de lo social, ¿no? Yo creo que hay otras cosas, ¿no, Amada, que se vienen a desatar? Aparte de lo social, bueno, pues tiene un trasfondo todo esto, ¿no? Así es. Pero nos damos cuenta de cómo están los medios, bueno, los medios nacionales sabemos que como que encubren esta parte, ¿no? Debido a que, pues, obviamente tienen que estar bien con el gobierno, pero hay otros medios donde sí podemos encontrar información de lo que realmente se está viviendo socialmente acerca de este proceso, ¿no? Sí, inclusive la CENTE ha declarado con énfasis que no está en contra de la evaluación de los maestros, incluso no está en contra del proyecto específico. La CENTE sostiene que solo está en contra de la calidad educativa, en contra de la llamada Alianza por la Calidad de la Educación. Y está el pacto político del gobierno federal con Ebaster Gordillo, no está defendiendo prerrogativas, está defendiendo los derechos laborales y combatiendo corruptelas como la venta de plazas, el comercio de privilegios, la corrupción generados por la mafia que controla el CENTE, según aquí nuestro amigo Manuel Pérez Rocha de La Jornada. Si el gobierno federal efectivamente quisiera la mejora de la educación, en bien del país, debería por lo menos escuchar a la CENTE y la gran mayoría de los especialistas en educación mexicanos que han puesto en evidencia los graves errores de la mal llamada carrera magisterial, de la prueba enlace, de la reforma integral de la educación básica. Digamos que ese viene siendo de los indicios, ¿no? Indicios de esta manifestación de la CENTE. Pero vamos a escuchar la opinión de tu compañero Franco Vic, a ver qué nos menciona en la parte social. Franco, bienvenido. Sí, yo, gracias. En la parte social he encontrado, por ejemplo, informaciones en toda la semana acerca de que al ver este fenómeno, ¿no?, de movimiento magisterial, la misma población está apoyando a los maestros, en este caso de la CENTE, ¿no? ¿Qué sucede y qué me da a pensar a mí, ¿no? ¿Qué me da a pensar? Que efectivamente hay algo más de fondo, quizá por llamarlo de alguna manera, por el cual la sociedad está apoyando. Y de esto hay que partir que también estamos en un momento de ingobernabilidad por muchos aspectos y las llamadas reformas estructurales, ¿no? Pero en específico, aterrizando nuestro tema, ¿qué nos dice ahí la sociedad, ¿no? ¿Qué mensaje nos está mandando a la demás sociedad, ¿no? Estoy apoyando, estoy diciendo, yo también estoy de acuerdo con los maestros, con que ellos no estén de acuerdo, ¿no? Entonces, pues ahí es una parte muy importante que la sociedad nos mande este mensaje y yo creo que es importante tomarlo en cuenta. Efectivamente, como lo dices, Franco, pues hablamos de una sociedad que empieza a apoyar este movimiento, porque bueno, pues somos parte de, no podemos decir, ay, el sector de salud, el sector, al final de cuentas, es una afectación las reformas estructurales para toda la población, en general, para la gente, para sectores como la energética, que nos viene a pegar a todos como ciudadanos. Entonces, pues estamos hablando pues de un cambio de mentalidad, de un cambio de que la gente se está dando cuenta de cómo están las cosas actualmente en nuestro país. Vamos a escuchar este otro punto de vista, en el caso del compañero Charlie Guzmán. Charlie, bienvenido. Gracias. Bueno, pues sí, en cuestión de reforma educativa y educación del medio, que es ahora sí que parte de lo social, en México la aprobación de las reformas laborales y de la ley del ISSSTE fueron mensajes del gobierno federal que provocaron descontentos en los sectores importantes de asalariados y temor en las clases media, y ha visto reducción severamente sus posibilidades económicas. Entre los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, esta situación se tornó alarmante, sobre todo con el anuncio posterior de las reformas en el artículo 3 y el 73 de la Constitución, que amenazaban con dejarlos en la indefensión laboral. La situación anterior fue aprovechada por la sección 22 de la SNTE de Oaxaca para difundir el medio mediante 37 brigadas nacionales y organizar la movilización de protestas de la sección de sindicales. Vamos, creo que un pequeño corte, ahorita nos sigues ilustrando, ¿sí? Charlie, ¿te parece? Ya estamos fuera de tiempo. Vamos a un pequeño corte comercial, regresamos en un momento. Esto es UPAP Debate. UPAP Radio. La Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Río Blanco, te invita a cursar las licenciaturas de Diseño Gráfico, Medios de la Información y Publicidad. Más informes en www.upapriblanco.com o en Escuela Sor Juana Inés de la Cruz, frente a la Alameda Francisco Gavilán de Solís, en Orizaba. ¡Te esperamos! La ética en el ámbito profesional. Hacer lo correcto o incorrecto es una decisión propia. Todo individuo es capaz de hacer el bien o el mal según sus principios. Nosotros, como estudiantes de medios, debemos tener un compromiso efectivo con nuestra sociedad. Tengamos un compromiso profesional que permita crear conciencias y al fin despertar masas. Como futuros comunicólogos, tenemos una labor muy importante, la cual es transmitir de forma objetiva y clara mensajes útiles a la comunidad, ya sea por prensa, radio o televisión. En nuestras manos está el otorgar información de calidad a nuestros semejantes, la cual debe ser lo más objetiva posible, pero sobre todo y ante todo cierta. Una de nuestras obligaciones como comunicólogos es recuperar esa credibilidad perdida injustamente gracias a personas sin ética profesional ni valores morales. Debemos actuar de una forma justa y respetuosa, dando información real, manteniéndonos a la vanguardia en las tecnologías de la información, poniendo las pruebas de los hechos al alcance de todo aquel que así lo requiera, estableciendo nuestros principios, siempre procurando el bienestar y el progreso ajeno. Nuestra misión no se reduce a obtener el título nada más. Debemos usar nuestra posición para ayudar y buscar el buen desarrollo de nuestra comunidad y, por qué no, también del mundo. UPAP Radio. Bueno, ya estamos de regreso. Esto es UPAP Debate. Les recuerdo nuestros sitios oficiales, www.upapriblanco.com, y pueden también, obviamente, pues visitar nuestro nuevo blog de noticias, que es prensaupap.blogspot.mx, o mandarnos un correo electrónico a prensa@papriblanco.com. Asimismo, pues te invito para que puedas ser parte de lo que es la Facultad de Medios de la Información. Puedes seguirnos a través de la fanpage de Facebook, que nos encuentras como @upap.medios. Ok, bueno, pues vamos a continuar con este tema tan polémico como es el movimiento de la CENTE. Y estábamos platicando con Charlie Guzmán, que nos ilustraba un poquito de toda esta temática pues histórica, de cuestiones de fechas. Y bueno, Charlie, pues cuéntanos más, un poco más de esto. Nos quedamos contigo hace un momento. Sí, pues esta situación fue aprovechada por la sección 22, ¿sí? Por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, uh-huh. ¿Sí? En Oaxaca, para difundir el medio mediante 37 brigadas nacionales, ¿sí? Y organizar la movilización de protestas en secciones de sindicales de la misma CENTE, donde la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación no tenía presencia o su influencia era muy débil. O era nada más en ese lugar, ¿no? Inicialmente nace de Oaxaca, hablamos de un estado muy guerrillero, un estado que no se deja, que lucha realmente por sus derechos y ojalá deberíamos aprender todos los estados en tener este... Obviamente a estas alturas ya se extendió, ya está en otros estados y bueno, pues qué bien que nos dejas estos datos, estos informes, ¿no? ¿Algún aspecto más que comentarnos? Pues sí, desde lo social. Pues sí, de hecho, en efecto, desde octubre del 2013, que fue en las 55 secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, existían entonces, ya la CENTE tenía una presencia consolidada. En 7 secciones tenía el 12.7%. En 43 secciones tenía el 78.2%. Y ahora sí que nada más era un 5% un 9.1% en 5 secciones finales. El punto Sí. importante no son tanto las cifras, sino considero que el movimiento sindical agarró fuerza y obviamente pues tuvo que extenderse a más, ¿no? De eso nos refieres, ¿no? El Sí. porcentaje, cómo se pudo ¿Cómo se ampliar. pudo? Muy bien, vamos a pasar con el siguiente compañero, Josué. Bienvenido a Buenas esta. tardes, buenas tardes. Buenas tardes, qué bueno que nos estás también compartiendo tus opiniones. Sí. Y bueno, ¿qué nos puedes aportar acerca de lo social en este movimiento denominado Bueno, Cente? yo regresando a lo de Víctor, pienso que el pueblo está hartado de tanta, se puede decir, miseria del gobierno, o que está en desacuerdo de que no, de esta reforma educativa, porque le da en ligera por ahí en la torre a los maestros que desafortunadamente están peleando por un derecho que ellos quieren para tener un buen para tener algo bien en su vida, podría decir. Y el pueblo lo está apoyando y eso es bueno porque eso significa que vamos progresando, que ya no nos vamos a dejar más del gobierno. Es mi punto de vista. No sé cómo lo ves. Yo quisiera entonces, hablamos de la reforma educativa. Los maestros dicen que sí quieren ser evaluados, el gobierno dice que los maestros son flojos, que por eso la educación está mal. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Quién me puede abordar acerca de la reforma educativa que tiene que ver obviamente con el movimiento de la CENTE, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que al menos en Alejandro Gómez, el dirigente estatal de la sección 7 del estado de Chiapas indica que dice todos los acuerdos los que han llegado han sido pues nulos porque según él la Secretaría de Gobernación no está tomando en cuenta sus peticiones, ¿no? Y no es solamente en Oaxaca los que están hartos ya, también está Guerrero, también se Claro. acaba de también incluir Nuevo León, ya también tomaron las gasolineras, me parece, las casetas de peaje de Acapulco. Entonces ya esto viene pareciendo más bien una bola de nieve, que ya la sociedad ya está harta. Y respecto a la reforma educativa, hay muchos puntos que yo creo que como comunicólogos no nos hemos detenido a leer, y que inclusive pues toda la sociedad ya está abriendo los ojos. Está perjudicando mucho, mucho este conflicto social ya a los empresarios, a pues el comercio, el turismo en Oaxaca, en Acapulco. Ya, de hecho, ahorita, el día de hoy precisamente, acabo de leer yo un apartado que ya tiene una nueva propuesta, lo que es la SEP, lo que es el gobierno del estado, este señor, este Nuño, ¿cómo se llama? Perdón por la Secretario de ignorancia. El Educación. secretario de Educación, exactamente, ese señor Nuño, ya tiene una nueva propuesta. Me parece que la van a implementar bueno, van a llevar una mesa también de debate y a partir de ahí, pues ya se va a ver a qué acuerdos llegan con la gente para tratar un poco ya de calmar este conflicto ya que está saliéndose de control. Antes de pasar a la respuesta de la pregunta que nos ponía, es decir, concluir esta parte social, ¿no? Efectivamente son fenómenos que se ven pocas veces a lo largo de la historia que este tipo de movimientos se lleven a tal magnitud y que la sociedad apoye y de ahí es donde yace la magnitud del movimiento. ¿Y qué nos está diciendo? Bueno, quizá no lo concluí muy bien en mi intervención anterior, pero es los padres de familias están dando cuenta que hay que pagar un recibo de luz, los padres de familia se están dando cuenta que las cuotas y de muchas otras problemáticas que quizá yo, como no soy padre de familia, pero sí soy estudiante, no conozco, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le creemos o a quién y a quién sí, no? Yo creo que hay que tomar en cuenta ambas partes. Yo pienso de manera muy personal que es bien conocido que los profesores deben ser evaluados, pero sí es bien conocido que muchos no se evalúan y que las evaluaciones no implican que el profesor esté, vamos, un examen físico como tal, no implica que un profesor, para mí, esté calificado o no para dar una clase, ¿no? Y para este caso, atender a los niños, que es a donde más se está enfocando la forma educativa, sobre primaria, básicamente, ¿no? Entonces, en eso yo estoy en desacuerdo, ¿no? Con este tipo de evaluación y sobre todo la mecánica de que si te vas, y entonces tienen razón los maestros en que si es una evaluación, pero es una evaluación punitiva, uh-huh. ¿Sí? Que va a afectar sus derechos laborales, y ellos tienen, como cualquier ciudadano, todo el derecho de poder defender sus derechos laborales, ¿no? Lo que ellos no tienen derecho, y es donde entra la función del Estado y que el gobierno federal quizá a lo mejor no está manejando bien a mi punto de vista, es cómo poder conciliar estas partes, porque efectivamente el país necesita una educación y una educación de calidad. Eso yo creo que quien diga que no, pues no sé en qué país vive, ¿no? Así es. Pero el país necesita una educación de calidad. Yo no creo que deba ser, tendrían que explicármelo a lo mejor, ¿no? ¿Por qué tiene que ser a Oaxaca y Veracruz de distintas formas las evaluaciones, ¿no? Porque somos un solo país. Yo entiendo que hay cuestiones culturales, pero entonces mi pregunta sería, ¿los niños de Oaxaca serán menos capaces que los niños de Veracruz? En un ejemplo, si lo hace, yo creo que los maestros deben estar preparados para dar en una educación estandarizada. Y obviamente yo me atrevería a proponer, porque no solamente es debatir y criticar, sino a proponer que los niños puedan, desde esa etapa escolar, comenzar a detectar sus destrezas, sus habilidades, para comenzar a enfocarlos en el camino. Y esto tendría una cosa maravillosa a mi parecer, porque obviamente no tendrían traumas psicológicos, no los estaríamos bombardeando con cuestiones que no tienen sentido de información o de ciertos temas, y tampoco estamos saturando a los profesores. Yo le apostaría por comenzar a ver al niño desde el kinder sus destrezas y habilidades para irlo encaminando. No estoy exacto por las artes, por las matemáticas, por la lectura, por la ortografía, porque me tocó ser alumno de primaria. Claro. Y entonces creo que hay una saturación de información y que aparte es repetitiva. Y que entonces yo creo que también el profesor de primaria, pues también termina como que no sabiendo ni en qué cancha está jugando, ¿no? Así es. Entonces yo creo que puntos de vista como el mío deben ser tomados en cuenta, que soy parte de la sociedad, soy estudiante también y soy ciudadano mexicano, ¿no? Entonces esta reforma educativa, de una de las cuestiones, de los errores que tuvo de principio, es no haber escuchado a todas las partes. Tiene derecho de opinar los padres de familia, tienen derecho de opinar los mismos niños, ¿por qué no? Así preguntarles, es. Los niños son inteligentes, yo no sé por qué no incluirlos con algún tipo, que nos platiquen. Claro. ¿Qué pasa? Claro. Sin miedo, sin temor a nada, ¿no? No me quiero perder ese punto de los profesores, ¿no? Tienen que ser evaluados. No tiene que ser condicionante para sus derechos laborales, porque tienen todo el derecho, como cualquier ciudadano, de defender, ¿no? Pero no tienen derecho de defender sus privilegios, que eso no se nos puede olvidar. No tienen derecho de defender vender plazas. No tienen derecho de traficar influencias. No tienen derecho de hacer que este país sea más corrupto, y ya me estoy refiriendo ya a sindicato como tal, ¿no? Es. Entonces, todas esas partes deben ser tomadas en cuenta, porque si estamos en este punto en el que ya podemos repuntar para mejorar en la educación, pues hay que tomar todos estos puntos en cuenta, porque ya que se hizo este movimiento, ya que vemos que la sociedad está apoyando, bueno, es el momento preciso para que todo, sociedad, gobierno, mismos profesores, madres de familia, los mismos estudiantes, nos sentemos y hablemos sobre un modelo educativo, y hablemos sobre un plan de estudios, sobre cuestiones tecnológicas. Yo no le veo el por qué oponerse a que un niño de la sierra aprenda inglés, puesto que estamos en un mundo globalizado y tenemos que saber utilizar las tecnologías de la información. Desgraciadamente. Y, sí, nada más para concluir, ¿no? Ahora, yo también, pero también estoy de acuerdo que no pierda su lengua madre, porque a lo mejor no va a gustar lo que yo voy a decir, pero nuestra lengua madre no es el español. El lugar en el cual estamos habitando, ¿no? Entonces, de acuerdo que haya maestros bilingües, ¿no? Que se les dé un incentivo, porque tienen condiciones laborales muy, muy, no me quiero extender, ¿no? Me corta, ¿no? Igual lo podemos abordar en una segunda ronda, ¿no? Pero son las condiciones de trabajo muy precarias, ¿no? Pero todos esos aspectos, quiero resumir que se deben tomar en cuenta y que no estoy de acuerdo en que la evaluación sea distinta de un estado al otro por esos puntos que yo pongo sobre la mesa. Quizá me tendrían que explicar los mismos maestros otras cosas, ¿no? Claro. Pero yo no me veo estudiando en Oaxaca y que de repente llegue yo a Veracruz y resulta que estoy atrasado en cuestión académica porque el plan de estudios es distinto, o porque mi maestro que me tocó pues no tenía las habilidades y conocimientos o destrezas para poderme enseñar, si me explico el punto. Claro, entonces, claro. ¿A quién creerle, no? Yo creo que no le podemos dar el 100% de credibilidad a cada una de las dos partes, que era la pregunta inicial. Simplemente es decir, vamos a ir para adelante, ¿no? Y vamos a ir para adelante para construir. Fíjate que de lo que mencionas, yo considero dos vertientes bien interesantes. En primera, hablas de que no podemos, debería de estandarizarse lo que es la evaluación. Yo me contrapongo un poquito contigo, porque no podemos determinar una misma evaluación a un maestro que está en rural, que trabaja con dos grupos, que tiene más de 50 alumnos, que los niños vienen caminando desde quién sabe dónde, el maestro inclusive también, con un sueldo bajo, porque déjenme decirles que la zona rural, el sueldo es, en vez de ser mejor, es peor, donde no hay tecnología, donde no hay instalaciones adecuadas, donde no hay una computadora. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una misma educación el sector rural al sector urbano? Ahí, o sea, sí se pueden extensar los conocimientos, pero te aseguro que no va a ser el mismo aprovechamiento del alumno. Pero entonces yo le apuesto a que el gobierno invierta, claro, en el salario así de las zonas rurales, porque estamos... O meter más maestros. Es que desgraciadamente... El hecho de invertir implica aumentarles el salario. ¿Por qué? Porque no están tomando un transporte urbano para ir a su centro de trabajo. Algunos, perdón, se podrá reír quien nos escuche, ¿no? Hasta en burro tienen que llegar al aula, que a veces es una chocita o son piedras sin techo, ¿no? Sí. Entonces, el gobierno tiene que invertir y obviamente los tiene que evaluar, pero sí estandarizarlos. Pero para poder hacerlo, tiene que incentivarlos. ¿Y cómo también los va a incentivar? Pues con un salario. El motivante es tu salario, ¿no? Como cualquier trabajador, tu salario es tu motivante. Y también esa infraestructura que hace falta, el gobierno la tiene que atender. Pero no lo hace. Pero lo tiene. Sí, bueno, no, o sea, y como dice usted, ya nada más concluye, y como dice usted, no se puede hacer porque está esto. Ah, bueno, no se puede hacer, pues vamos a hacerlo, ¿no? Aunado a la pregunta, por ejemplo, que hizo al principio, yo en ese aspecto, con lo que están ustedes hablando, o sea, dicen, es que desgraciadamente no hay ahora sí que el capital para que el profesor pueda trasladarse a la zona urbana o estar en lo que es en la ciudad, Y desgraciadamente lo que es el sistema educativo pide el mismo, o sea, que tengan el mismo nivel académico, ¿sí? Eso hace que desgraciadamente, como no hay el material allá en la zona urbana, hace que rural, hace que cuando ellos le pidan a los alumnos nada más, o sea, no saben ni cómo hacerlo. No saben ni cómo hacerlo, ¿por qué? Porque desgraciadamente no hay los medios, no hay las posibilidades para poder, ahora sí que solventar las necesidades que ellos les están exigiendo en la escuela. Pero entonces vamos atacando eso, ¿no? Todos como sociedad y gobierno vamos metiéndole dinero, inversión a esas zonas rurales. No, no es la inversión, no es el Progresa o como se llama el programa, porque ahorita no lo tengo a la mano, el programa de oportunidades. Yo no estoy de acuerdo en eso. Es que no es por ahí, no es por ahí. Se necesitan las becas para los niños. Pero no necesitas regalarles la comida. Permíteme un segundo. Yo no entiendo cómo tú pretendes o cómo puedes sugerir que el gobierno dé un incentivo a los maestros que dan clases en las zonas rurales si el mismo gobierno en la reforma educativa está quitándole los derechos económicos a los maestros, los está privatizando en el sentido de que les está quitando sus derechos, canonías, de ya no van a ser empleados, van a ser simple empleados como cualquier otra empresa. Ya, miren, chicos, vamos ya, a abordar ya va a tener, ahorita, vamos un ya pequeño no van corte. A tener por contrato de 6 meses como si fueran cualquier empleado de una empresa. Así es. Sí. Vamos un corte, ¿les parece? Y regresamos porque estamos ya sobre el tiempo. Ahorita debatimos sobre ese punto de vista. Recuerden que están en UPAP Debate. Y nos pueden seguir a través de www.upapblanco.com. UPAP Radio. Medios de comunicación radial online de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Río Blanco. Dirigido por la Licenciatura en Medios de la Información. Transmitiendo desde la ciudad de Orizaba, Veracruz, a través de la frecuencia www.upapblanco.com. UPAP Radio. La Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Río Blanco, te invita a cursar las licenciaturas de Diseño Gráfico, Medios de la Información y Publicidad. Más informes en www.upapblanco.com o en Escuela Sor Juana Inés de la Cruz, frente a la Alameda Francisco Gabilondo de Solís, en Orizaba. ¡Te esperamos! Porque el respeto, honestidad, igualdad, tolerancia, perdón y responsabilidad son los valores para toda la vida que se pueden compartir con toda la familia. ¿Estás buscando una universidad que te permita estudiar en un ambiente dinámico, práctico y de excelente calidad en sus programas académicos? ¿Qué esperas? Ven a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Conocerás a los mejores catedráticos que impartirán las licenciaturas en Medios de la Información, Diseño y Publicidad. ¿Te gusta viajar, imaginar, diseñar, crear y fotografiar los momentos inolvidables? ¡No lo dudes más! UPAP es tu mejor opción. Estamos ubicados en la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, frente a la Alameda de Orizaba. UPAP forma parte de ti. UPAP Radio. Bueno, ya estamos de regreso aquí en UPAP Debate. Recuerden sintonizarnos a través de nuestro espacio web, que es www.upapblanco.com, en la sección de UPAP Radio. Ahí nos van a poder encontrar a través de estos podcasts que se están subiendo cotidianamente. Bueno, pues vamos a continuar con esta opinión Muy certera de Amada, donde nos contrapone y nos dice que bueno, pues el trabajador, el maestro, pierde ya sus derechos, ¿verdad?, laborales. Sí, así es. No sé también qué tanto han leído o hemos sabido acerca de la nueva reforma de seguridad social, que me parece que en este julio, a partir del 16, por ahí así, entra en vigor la ley, también la nueva reforma, donde el seguro y el ISSSTE y se juntan, son uno solo con el es el IMSS, ISSSTE, seguridad de sector, de sector salud, perdón, sector este, salud, sí, es cierto, exactamente. Son esos tres nada más que se juntan, van a hacer una sola seguridad popular. Exactamente. Entonces, todo eso perjudica a los maestros, porque ellos ya no van a ser nada más de ISSSTE. Ya cualquiera va a poder ir al ISSSTE, cualquiera va a poder ir al seguro. Uh-huh. Todo eso es lo que están peleando también los maestros, no nada más es lo que es lo que decía mi amigo Franco Vic, no. Pero nada más es la evaluación. Son otros puntos de la privatización también de la educación. No sé, los dejo con Josué. Yo pienso que porque dice que los maestros están luchando por su derecho, pero yo también pienso que cómo van a luchar si siempre andan faltando, van cuando quieren o no tienen buen conocimiento para enseñar, dar una buena educación a sus alumnos. Exigen derechos, pero también nosotros como, bueno, los padres de familia también deben de exigir educación y buen trato a sus niños. Pues yo creo que sí se da ese proceso, y es que la educación no nada más es el dar el conocimiento, es formar a un alumno en valores, en muchas cosas, y yo creo que, bueno, como en toda la vida, ¿no?, en todos los sectores, inclusive en la política, pues hay gente que tiene ese don para servir, ¿no?, tienen esas habilidades. Habrá otra gente que no le gusta tanto y lo hace, ¿no?, y a veces a lo mejor no te gusta pero lo haces y tienes buen coeficiente, y a lo mejor hay otros que no les gusta o que les gusta mucho y no tienen quizá un buen coeficiente intelectual, pero, o sea, aquí se contraponen muchas cosas, no te pueden evaluar ni se puede saber con la evaluación si realmente eres bueno o eres malo, porque sí, hay más cosas que evaluar. ¿Qué era lo que yo decía qué era lo que yo decía antes, ¿no? No solamente un examen en una hoja me puede decir. No, yo creo que hay otros aspectos, ¿no? Y también retomando lo que yo decía en inicio, es que sí estaba de acuerdo, como decía la compañera Amada, estaba de acuerdo y estoy de acuerdo en que esta reforma era, porque esperemos hoy por el bien del país y por el bien de todos, yo creo que nos conviene a todos que haya paz y que retomen y que sean las cosas para mejorar, ¿no? Que sí es una reforma punitiva y que está bien que lo que yo decía es ellos luchen por sus derechos. Pero no está bien, lo que yo no estoy de acuerdo, que esté bien que ellos luchen por sus privilegios. Mencionaba ya algo muy importante sobre la cuestión laboral, ¿no? Contrato de 6 meses, estas cosas. Estamos, y yo creo que por una parte este fenómeno también es bueno que se dé, porque todos sabemos, y si no lo sabemos, deberíamos de saberlo, que dentro de las reformas estructurales también estuvo la reforma laboral. En la cual todos no tenemos ya derecho a hacer antigüedad más de un año. Por ley, automáticamente vuelves, aunque no firmes nada, la empresa ya da por hecho que tu ciclo laboral vuelva a iniciar. Uh-huh. Entonces que te interrumpa. Sí. En la laboral, una vez firmando tú el contrato, uh-huh, ya estás también firmando tu renuncia. Claro, obviamente. O sea, sí, claro, sí, y es, bueno, de las cosas que no deberían de pasar, que estaban por encima de la ley, ¿no? Pero entonces hemos estado dormidos como sociedad, entonces, ¿no? Y qué bueno que ahora estemos despertando un poquito más, ¿no? Porque eso me parece perfecto, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con este punto, no? Dijera por ahí la frase coloquial, o todos coludos o todos rabones, ¿no? Entonces, si como pueblo nos dormimos en nuestra defensoría de derechos laborales, pues sería el momento que también tenemos que comenzar a pelearlos, porque ya los perdimos. Y si ellos están peleando eso de la permanencia de sus derechos laborales y de sus privilegios, que es en lo que yo no estoy de acuerdo, pues también habría que revisar qué va a hacer el gobierno con todos y no nada más con ellos. Es más, él no tiene que decidir qué va a hacer, perdón, retomo, tenemos que decidir todos, ¿no? O sea, si ellos van a tener la facilidad de poder faltar por reportarse por una gripe, el trabajador común, el obrero, él no puede faltar por una gripe. Él tiene que ir a trabajar y, perdón la expresión porque es una expresión coloquial, él tiene que rajarse el lomo y cargar cajas y estar en su jornada de hasta de doblar turnos. Teníamos un compañero con nosotros que hoy no está concluyendo sus estudios porque ya no pudo seguir y era obrero. Y quería salir adelante y no pudo salir adelante porque las condiciones económicas, las condiciones del país no lo permiten. Pero bueno, retomando el punto, ¿no? Habría que revisar todos, ¿no? Nos dormimos en lo laboral, pues ya nos madrugaron, señores, ¿no? ¿Ahora qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, yo completamente de acuerdo con que los maestros defiendan sus derechos laborales y reitero, pero no sus privilegios. ¿Y qué pasa hoy en este punto, hoy, no? Al nosotros tener esta reforma laboral, todos los ciudadanos encima, ellos, lo que serían derechos laborales, se convierten en privilegios. No sé si me estoy dando a entender, ¿no? Sí. Uh-huh. O sea, se convertirían en privilegios lo que hoy para nosotros tendría que ser un derecho laboral. Para los maestros. Sí, exacto, sí. O sea, haciendo de lado la herencia de plazas, haciendo de lado vender plazas, respetar su jornada laboral, respetar sus condiciones de trabajo, eran derechos fundamentales que habíamos adquirido en la Constitución y que hoy no tenemos. Así es. Entonces, hoy a eso es con donde yo me refiero, que eso se convierte entonces en un privilegio que estaría encima de los derechos de todos los demás trabajadores o próximos trabajadores de México. Entonces también, como pueblo, si ya nos dormimos, pues hay que hacer algo, señores, ¿no? Y creo que se está haciendo, ¿no? Sí, al final de cuentas, y no nada más Oaxaca, no nada más el norte del país, Veracruz también se está uniendo. Exacto. y me impactó mucho que semanas pasadas pues ha habido manifestaciones tanto del sector salud como educativo, o sea, juntos, ¿no? Claro, luchando por sus derechos laborales. Entonces, estamos hablando de un despertar de la sociedad en donde, que yo lo tengo que decir, las redes sociales han sido partícipes, sí. Porque pues ahí realmente vemos la información fidedigna, ya no son los medios convencionales, vemos cómo está decayendo los medios, ¿no? En decadencia, la decadencia de los medios tradicionales, llamados. Así es, que han sido manipulados por el sistema político y que, bueno, pues ya no las creemos, ¿no? Ya claro. Definitivamente viene un cambio de mentalidad. Entonces, pues yo creo que en esta situación social, pues se vienen estragos muy, muy fuertes y ojalá que se concrete, que ellos logren algo, porque y hay que apoyar, ¿no? A lo mejor no estamos de acuerdo en que afecten a otros sectores, pero ¿qué va a pasar si no apoyamos a este movimiento? Sí, claro, y ahí en otros sectores es entrecomillado, ¿empresarial? ¿No? Entrecomillado, porque en algunos lugares, pero la prensa convencional no lo dice, ¿verdad? Pero claro. En algunos lados no están bloqueando las carreteras en el sentido de no dejar pasar, sino que alzan las plumas y dejan pasar libremente. Exactamente. Y eso a nosotros como pueblo no nos afecta, afecta al gobierno, y por eso es que el gobierno está respondiendo. Si no fuera gracias a esa presión, el gobierno no respondería. En otros lados efectivamente sí bloquean y cierran, ¿no? Pero bueno, son parte de lo que yo creo que cuando alguien no te escucha, te tienes que hacer escuchar de alguna manera, definitivamente, ¿no? Y que por ahí también hay otro tema que igual sería a lo mejor una próxima mesa, ¿no? Sobre el derecho a manifestarse, ¿no? Que también es otro de los temas que ha venido haciéndose presente, porque la represión que representó, por el cual ahora el conflicto está en el momento en el que está y parece que ojalá vaya para adelante en la manera positiva, fue precisamente la represión del derecho a manifestarse y que hasta hoy desafortunadamente hubo decesos, ¿no? Muertes. No, y caso de los maestros de Ayotzinapa, que fue sí, claro. Bueno, todo ha sido un tema mundial, global, que va, ¿no? Ha sido algo que va en cadena, y por eso yo al principio también decía, estamos en un momento de ingobernabilidad, ¿no? Así es. Como Estado mexicano, ¿no? Muy por bien. Muchos, muchos aspectos, ¿no? Sin tener que salirnos de tema. De tema. Bueno, vamos a un pequeño corte, regresamos porque todavía tenemos otras líneas de investigación que tratar en este UPAP debate. Regresamos, recuerden, visítenos en upaprioblanco.com. UPAP Radio. Autónoma de Veracruz, sede Río Blanco, te invita a cursar las licenciaturas de Diseño Gráfico, Medios de la Información y Publicidad. Más informes en www.upapriblanco.com o en Escuela Sor Juana Inés de la Cruz, frente a la Alameda Francisco Gabilondo Solís en Orizaba. ¡Te esperamos! UPAP Radio. Regresamos después de este pequeño corte. Y bueno, pues recuerden que estamos en UPAP Debate, pues tratando este tema tan polémico como es el movimiento de la CENTE en esta actualidad. Y bueno, pues seguimos con esta sintonía de platicar con los compañeros de la carrera de Medios de la Información sobre todo en este punto de lo que es el rol del magisterio, ¿no? ¿Qué es lo que piensan los maestros? ¿Qué situaciones están dando? Y yo por ahí platicaba con algunos docentes. Ellos me decían, bueno, ya fuimos evaluados y consideramos que este tipo de evaluación no es la idónea, porque hablamos de una evaluación donde no hay, pues no se está buscando saber si el docente tiene el conocimiento perpetuo para poder enfrentarse a lo que es este ámbito laboral, sino cuestiones estandarizadas de psicométricas que, bueno, por lógica todos podemos tener en conocimiento, ¿no? O podemos tenerlas arraigadas en cuestiones de enfoques. También nos mencionaban de la evaluación argumentada, donde el maestro subía evidencia, a través de estas evidencias, tomas fotográficas, se subían a una plataforma y de esa manera te decían si eras idóneo o no. Entonces, ¿cómo podemos, verdad, ahí descubrir si realmente esto es veraz para lo que es la evaluación docente? Por ahí también he estado yo investigando, y muchas personas que se dedican al campo de la investigación y la educación, pues critican mucho este tipo de evaluación. Argumentan que en los estándares mundial e internacional, la evaluación a través de un examen ya no es lo que... ya no es la no forma es correcta de evaluar, no es la forma ideal de evaluar a alguien, porque hay muchos factores que igual podría ser otra mesa, ¿no? Exacto. Pero hay muchos factores en los cuales, para la cuestión laboral en específico, el hecho de que alguien te responda bien un mensaje, un examen escrito, no implica que va a ser un buen trabajador para el puesto que tú estás requiriendo en el caso de ser el contratante, ¿no? No cubre el perfil. Exactamente. Así es. Podrá cubrirte todo el perfil en documentos, en lo que estudió, pero ya desarrollándose en campo resulta que es completamente, nos da el 100. Completamente sí. Incompetente. ¿No? Así es. Por lo cual, bajo esos aspectos, yo estoy también de acuerdo, porque ya había escuchado de algunos años atrás de esa parte de que un examen físico no es determinante para saber si una persona está o no capacitada. Es parte, pero no determinante. Y entonces hay que ver qué más aspectos vamos a evaluar del profesor para que sea un conjunto y poder ver si es o no idóneo para estar en el aula con los niños, ¿no? Y me puede extrañar de una Secretaría de Educación Pública que ponga ese tipo de evaluaciones, donde los estándares internacionales actuales de la pedagogía universal, pues ya hablamos de competencias, hablamos de otro tipo de rasgos que se evalúan en lo que es nuestros alumnos, hablando de alguien que se dedica a la docencia, ¿no? Lo vemos en el caso de su universidad. No todos, pero en su mayoría, traemos ese tipo de escuela, ¿no? Tú haces un proyecto y es como se te evalúa, ¿no? Hablando de la universidad. ¿Por qué? Porque estamos determinando que a través de esa preparación tú lo vas a poder enfocar al campo laboral, y realmente es lo que te va a servir. Porque claro, ¿de qué sirve que te ponga un examen de todo lo que estamos hablando ahorita y si al rato se te olvida, se ¿no? te va a olvidar, o te lo vas a aprender de memoria, ¿no? Entonces, sí, además de que esta nueva tendencia de evaluación le apuesta más al comprender que al memorizar, que es lo que antiguamente o atrás, tiempo atrás, decían, es que aprender es memorizar. Y me pasó, ¿no? Porque cada quien creo tiene su experiencia escolar. Me pasó decir, es que tienes que aprenderte las tablas, y aprenderse las tablas de multiplicar era memorizarlas. Cuando yo creo que a lo mejor, bueno, yo supongo y creo, no supongo, retiro lo dicho, no supongo, creo que lo mejor es comprenderlas. Porque al comprenderlas, las recuerdas. Porque algo que se memoriza en un mes ya no te acuerdas de nada. Pero algo que comprendas se para toda la pues vida. Pues yo me lo aprendí cantando, ¿eh? Dos por uno, claro, dos. Sí, dos, sí, pero tan fácil y sencillo. Ya estaríamos hablando de estrategias. Estrategias de aprendizaje. Tan fácil y sencillo como los contadores. O sea, vamos a ver, así que un contrapunto, ¿no? O sea, los contadores. O sea, también qué tanto es lo que estudian, pero O sea, ya en el ámbito laboral, o sea, yo creo que se aprenden más los números ya estando trabajando que al estar ahora sí que aprendiéndose ahora sí que los números al principio. Lo mismo pasa con los profesores, o sea, o con los alumnos, que cuando un profesor le está enseñando a un alumno, no es lo mismo que le esté enseñando ahora sí que la teoría a que ya el alumno lo lleve a la práctica. También ahorita la SEC está poniendo estricta en cuanto en inasistencia del maestro. Dice que si no falta 4 clases, totalmente lo corren porque eso ya es lo que ya trae esa nueva reforma. Es como son parte de las nuevas políticas o normativas que ha implementado. Dice que de diciembre de 2013 a febrero de 2014 cesaron a 500 profesores de todo el país. ¿Qué así lo dijo Aurelio Nuño, secretario. Sí, que es una de las partes que yo creo que si hubiera algo rescatable de la reforma, yo creo que son las cosas rescatables que podríamos... pocas, ¿no? Sí, muy poquitas, ¿no? Pero es una de las poquitas. ¿Por qué? Porque me tocó también pasarme semanas enteras sin profesor de primaria. No, y lo sabemos todos. Digo, también no hay que ser kinder, sí, vaya. Sí, o sea, el de educación física jamás se apareció en mi secundaria y ganaba, ¿no? Y gana y todavía gana, pero creo que todavía no se ha jubilado y por ahí lo he visto, ¿no? Entonces, digo, hay que hablar las cosas como son. Pues sí, como ya, y echar para cerrar. Eso está permite, excelente. Si me permite un minuto nada más, para cerrar. Yo no veo, alcanzo a entender cómo los compañeros están diciendo que un modelo educativo en que el niño aprenda, memorice. Si cada 6 años todos sabemos que nos cambian el modelo de educación. Claro. Cuando apenas podemos o estamos tratando de entender que el niño entra a sexto, qué bueno, ojalá y esos 6 años los aprovechara el niño. Pero si a mi hijo, por ejemplo, le toca tercero, entra un nuevo presidente y cambia el modelo de educación, imagínense cómo sale ese niño con un modelo atrasado y con un modelo nuevo. Y así nunca vamos a aprender. O sea, nunca van a aprender nuestros niños porque cada 6 años cambiamos de modelo educativo. Bueno, es que ya todo está en constante evolución. Claro, hay que darle el tiempo. Lo que decíamos era más que nada no memorizar, sino aprender, comprender. Que es el punto de y sobre todo que el maestro, ojalá que la educación se reformara desde la vertiente que tú mencionabas inicialmente, en que pudieran descubrir qué talentos tiene el alumno, qué habilidades para no causar daños psicológicos. Pareciera risible, pareciera ridículo, pero sí hay daños psicológicos. Y déjame decirte, hay lugares en la cuestión privada donde sí te dan ese enfoque. Claro. Y a mí se me hace excelente. Claro, desgraciadamente, claro. En el cuestión de la educación pública, pero pues no le interesa tanto. No interesa porque no conviene. No porque, conviene. Porque nuestro gobierno en la historia, y si nos vamos a la historia, siempre ha convenido fabricar, claro, obreros. Ah, claro. Fabricar empleados, perdón de la palabra, no lo digo en sentido peyorativo, sino de bajo rango. No conviene un pueblo, no conviene un pueblo que piense, no conviene un pueblo que venga a la universidad, no conviene un pueblo que curse el bachillerato. Un pueblo que conoce exige. Pero entonces, si ya estamos en el punto, pues vamos para adelante, como lo he repetido. Claro, y aparte de eso, digo, aunque estudiemos en la universidad, eso vienes con una escuela de que tienes que cumplir, de ser empleado, no tienes otras alternativas más que ser empleado, porque aunque seas docente, eres empleado, aunque seas un director. Y eso no es democrático, y supone que vivimos en una sociedad democrática. Así es, entonces, mucha tela de dónde cortar. Habrá más mesas. Claro que sí, vamos a tener otros temas de debate. Agradecemos muchísimo su atención. ¿Otra opinión ya para terminar, José? Bueno, lo que decía, creo Víctor, que cómo coños quieren, perdón la palabra, derechos si los maestros, como lo había dicho, no dan buena educación. Quieren buen pago, pero no dan buen trato a los niños. Bueno, yo sí les doy buen trato a mis alumnos. Bueno, muy poco. Quizás no lo está diciendo en un sentido general, sino claro, de las pocos maestros, porque me han tocado maestros que buenos generas, y maestros. Y eso, y esto aplica para todos los sectores. Igual puedes mencionar nombres, porque por eso va a llegar a los oídos de los maestros. Sobre todo de universidad. Y un saludo para toda la facultad. Para toda la facultad, ahorita comenzamos en 3 segundos a dar nombres. Vamos a un corte y volvemos. Vamos a un corte. No, nos despedimos de esta manera porque el tiempo se ha terminado. Agradecemos mucho a la Facultad de Medios de la Información del grupo de sexto cuatrimestre, Franco Vic, Amada Contreras, Charlie Guzmán y nuestro buen amigo Josué. Así es, pues gracias por su atención, chicos. Gracias por habernos invitado. Gracias, profe. A usted lo agradecemos mucho. Y es que a nosotros también nos sirve de mucho aprender más de usted. Claro que sí, de todos, porque todos somos producto del mismo contexto. Así es, pues recuerden, esto es gracias al pensamiento crítico de todos los alumnos de la facultad y de ustedes, que tomen la mejor alternativa de informativa que se ha generado en este momento. Yo soy el maestro Carlos Sierra. Y los esperamos en la siguiente emisión de un programa especial de UPAP Debate. Buenas tardes. UPAP Radio. UPAP Radio. Medio de comunicación radial online de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Río Blanco. Dirigido por la Licenciatura en Medios de la Información. Transmitiendo desde la ciudad de Orizaba, Veracruz, a través de la frecuencia www.upapblanco.com. UPAP Radio. UPAP Radio. The Sierra Mountains rise up as you float down into LA. The Pacific roars, hello, it's another surfing day. Everyone out here is pretty, someone's bound to steal your heart away, and you'll find you wanna stay. You